texto, contexto, texto, texto, pretexto, texto, estructural, contexto, textual, pretexto, conceptual, bisiesto, estructural, concepto, bisexual, precepto, pretextual, concepto, contextual, concepto, pretexto, estructural, pretexto, estructuro, perceptual, precepto, concepto adicional, concierto, estructuro conventual, pretexto, precepto, eventual, bisiesto, concepto sexual, texto, pretexto habitual, contexturo, concepto, concepto individual, estructuro, expresivo, precepto, objetual, texturo, preceptivo, pretexturo, factual, pretexto, contexto, bisiesto, animal, concepto, estructuro, pretexto, contextual, contextura, precepto, incierto, adverbial, sexto, contexto, bisiesto, espiritual, pretexto, estructuro, concepto bidimensional, estructuro, perceptivo, texturo, biológico, individual, pretexto, anexo, bisiesto, contraceptivo, intelectual, contexto, concepto, pretendido, infierno, proporcional, precepto, intelecto, contexto, terminal.